Y así fue como pasó el suceso. Tras estas noticias que me cogieron, como ya os dije, en la fundación que hice en Medina, fuime al convento de Santa Ana a ver al prior Fray Antonio de Heredia, el mismo que gestionó para mí la compra de la casita en la que ubiqué el conventito. Fray Antonio era un fraile valenciano, muy franco y abierto. Y habléle. Fray Antonio, padre mío, Dios querrá pagaros, pues yo no puedo tan grande merced como ha sido la de mirar por mi obra. Se me olvidó deciros la otra vez que también me propongo reformar a los frailes, pues tan desbarajustada está la orden entre ellos como entre nosotras. ¿Qué decís? Madre Teresa, en verdad que lo queréis todo y de una vez. ¿Cuenta su reverencia con licencia? Padre mío, me causó tan gran temblor hablar al padre general de ello que no lo hice porque temí que se me alborotara y me mandara a la cocina. Está bien, madre. Mañana he de partir para Toledo en calidad de vicario y si vuestra maternidad quiere que yo... Obre su reverencia, padre mío, como sabe, porque Dios nos ha de ayudar a todos en la empresa. Los buenos oficios de Fray Antonio obtuvieron para la santa licencia para la reforma del sector masculino de la orden. La santa estaba admirada cuando le dijo el buen carmelita: Madre Teresa, ya tenéis la licencia, pero os faltan los frailes y, bueno, no será fácil cosa encontrar dos que quieran secundaros. Yo, por mi parte, sé deciros que contáis conmigo, que aunque entrado en años, tengo voluntad. Padre, gran merced queréis hacerme a mí y a Dios, pero sois ya viejo para cambiar el hábito y yo no puedo aceptar. Pasados algunos años, redactando la santa su libro de las fundaciones, decía recordando este episodio: Yo lo tuve por cosa de burla, y así se lo dije, porque aunque siempre fue un buen fraile y recogido, y muy estudioso y amigo de la celda, pues era muy letrado, no me parecía sería bueno para semejantes principios, ni que tendría espíritu para llevar adelante con el rigor que era menester aquella empresa, pues era delicado y... No he hecho a ello. Madre Teresa, ¿y cómo fue todo con aquel nuevo asunto de reformar a los frailes? Por aquel entonces recibí la visita de Fray Pedro Orozco, mediante el cual conocí a Fray Juan de la Cruz. A este le conocí en septiembre y era el frailecico muy joven, de 25 años según creo, pues andaba yo metida en los 52. Era Fray Juan de morena tez. Su rostro era ovalado, de muy vivos ojos de mirar profundo. Su estatura siempre fue menguada. Yo le hablé a Fray Juan y díjome: Madre, mucho me huelgo de veros. Es grande la fama de santidad que acompaña a vuestro nombre. ¿Qué queréis de mí? Sabéis cómo me dispongo a reformar la orden. Se nos ha concedido patente para emprender la obra de reformación de los frailes. Y yo, Fray Juan, quisiera que fuera vuestra reverencia el primero en abrazar el hábito de los descalzos. Me hacéis gran merced que acepto. Más a condición de que ello sea pronto, pues ya era mi intención recogerme en la cartuja. Yo os digo, Fray Juan, que mucho es Dios de alabar, pues ha mudado tan sin dificultad vuestros planes a fin de que se ajusten a los míos humildes. Mas reparad, Fray Juan, en que todo exige tiempo. Esperad, pues, a que Dios quiera servirse de darnos monasterio de comenzar. Y tal fue mi alegría, hijas, que corrí fuera de mí a comunicarlo a las hermanas y las hablé así: Ayúdenme, hijas, a dar muchas gracias a Dios, pues ya tenemos fraile y medio para comenzar la reforma de los religiosos, Fray Pedro de Orozco y Fray Juan de la Cruz. ¿Y qué dijo Fray Juan de la Cruz cuando supo cuán desvencijado y poco era el lugar de Duruelo que buscasteis para la primera fundación de religiosos? ¿Él? De perlas le pareció. Yo, antes de que lo viera, púsele en antecedentes de ello diciéndole cómo no era el mejor lugar del mundo. Él díjome: Mirad, madre, yo, amén de teólogo, soy albañil y arreglaré todo aquello de forma que será grande honra a Dios. Yo, por mi parte, ya os dije que me conformaba con una pocilga. Y esa casita de Duruelo, a buen seguro, me ha de parecer un palacio. Era el suyo un temperamento apasionado. Su espíritu ferviente, entusiasta y ardoroso estaba hecho para dominar. Poseía una delectación maternal que no se reprimía en ser expresada en el trato con sus monjas. Entendía la vida como acción desmesurada y exuberante. en el libro de su vida, escrito con la gracia y espontaneidad de quien se conoce bien a sí misma y a los demás, abrió de forma clara su corazón. No trató de esconder cosa alguna, pues era su vida diáfana, ingenua unas veces y recia y varonil otras. En ella aparece, como en viñetas de encantadora frescura y vivacidad, su peripecia vital. Luminosos cuadros en los que se mezcla lo divino con lo humano. La santa, humilde y enamorada, habla con el celestial esposo en un clima de dolor y de recreo. Cumbre de aquellos raptos místicos que jalonaron su vida fue la transverberación, hecho que tuvo lugar hacia 1560. Preguntábale una de sus monjitas en el huerto del convento. Oh, Madre Teresa, cuánto holgara me dio de que me contarais aquella grandísima merced que nuestro Señor os hizo. No fue ello por mi mérito, hija, sino por la gran bondad de Dios para con una sierva suya pecadora. Madre, contad. Vi un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño. Muy hermoso. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles más subidos, de los que parece todo se abrasa, los que llaman querubines. Veíale yo en las manos un dardo de oro, largo, y al final parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía que las llevaba consigo. Y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Los días que duraba esto, andaba yo como embobada. No quería ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo. Oh, madre, cuán gran merced en verdad. Hermosa senda es la contemplación y vivir en un ensueño constante a la sombra del regalo celestial. ¡Ea, ea, mi hija! No os entreguéis tan depresto a la sensiblería, que aún estamos en este mundo terreno en el que es menester comer y dormir y andar y hacer las cosas. Sepa, hija, que no es todo mirar al cielo donde ciertamente está Dios. Entended que si es en la cocina donde la obediencia os manda, también entre los pucheros anda el Señor. ¡Ay, Madre Teresa de Jesús! Estas novicias quieren hacerse santas en un santiamén. Buena es la intención, pero hay que acertar en el camino. Yo, como sus reverencias saben, soy amiga de que así como todas debemos rezar mucho y meditar en los santos misterios de nuestra fe, de igual guisa, debemos sentirnos dispuestas a manejar la escoba. Así que buena cosa es que barran también las monjas prioras lo mismo que las legas, pues con el trabajo dase gloria a Dios. Esta robustez y extrema vitalidad de su espíritu contrastó siempre con la condición enfermiza de su cuerpo. Desde su infancia había sufrido diversas etapas de postraciones y dolores intensísimos que a punto estuvieron de acabarle la vida más de una vez. A todo se sobrepuso su temple austero, y así resultaba portentosa su capacidad de trabajo y la ingente obra llevada a cabo. Fue una mujer de acción, y esta capacidad suya de atender a los negocios y asuntos del mundo con dedicación igual a la que desarrolló en las cosas del espíritu, hizo posible la ardua tarea de reformar su orden y fundar diversos conventos desde Burgos a Sevilla. Aún resulta más sorprendente todo ello si se tiene en cuenta que entre fundación y fundación hallaba tiempo para una producción literaria muy copiosa. Sus monjas conocían su gran habilidad poética, por lo que a menudo le importunaban cariñosamente. Madre Teresa, ¿por qué no nos recitáis aquellos versos vuestros que comienzan? Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Son tan bonitos, madre. Sí lo son, hija, aunque fueran míos. Continuaré donde los dejasteis, mas debo aseguraros que son poca cosa en estos tiempos de tantos y tan buenos poetas. A ver, ve a quien quisiere, rosas y jazmines, que si yo te viere, Veré mil jardines. Flor de serafines, Jesús Nazareno. Ve ante mis ojos. Muérame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente. Que todo es tormento a quien esto siente. Solo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno. Ve ante mis ojos. Muérame yo luego. Qué lindos versos, madre. Maravilla ver que no necesitáis de esas palabras graves para hacer sentir la belleza de Dios. Bueno, que os guste el mi halaga, pero por favor, mis hijas, no exageren. Que son versicos para andar por casa. Yo mucho quisiera que me escucharais. Mirad que vuestra manera de hablar vaya con llaneza y religión, con grande simplicidad, sin pretender nunca ser teólogas, que de esos tiene nuestra España los mejores. Sea vuestro estilo más ermitaño que de hombre o mujer de corte. Dejaos llevar de los espíritus que aman el retiro y préciense más de sencillas que de cultivadas. Y por lo que más me quieran, hijas, no me salgan sabias. Ella siguió al pie de la letra su propio consejo, no solo en su vida de acción religiosa, sino en su vida literaria. Fray Luis de León, el gran clásico de las letras castellanas del siglo XVI y primer editor de las obras de la Santa, dice en 1588, tras haberla sometido a estudio crítico por mandato del Consejo Real: yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí: sus monjas y sus libros. Y yo los he leído y examinado con todo cuidado y diligencia, tal como el Consejo Real me ha mandado. Y las he cotejado con manuscritos originales, sin cambiar una palabra sola ni nada, que hacer mudanza en las cosas que escribió un pecho en quien Dios vivía y que se presume le movió a escribirlas, fuera atrevimiento grandísimo y muy feo error querer enmendar las palabras. Porque si entendiera bien castellano, vería que el castellano de la Madre Teresa es la misma elegancia. Este primer juicio crítico que sobre la obra en prosa de la Santa se ha hecho es también el más acertado. Ella misma, seguidora siempre de los consejos que daba a los demás, utilizó en su obra un lenguaje sencillo, salpicado de coloquialismos, exponiendo las materias de forma reposada y ecuánime, con una serenidad solamente alterada cuando habla de sus experiencias místicas. Entonces, mediante los recursos retóricos de la interrogación y la admiración, da a su prosa matices expresivos que nos dejan escuchar de forma próxima los sollozos y vehementes suspiros del alma. Cuando se dirige a Dios, no escribe, vibra. Oh, deleite mío, Señor de todo lo criado, y Dios mío, ¿hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? Medio dais a quien tampoco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de vos. Oh, vida larga. Oh, vida penosa. Oh, vida que no se vive. Oh, Señor de todo lo criado. Qué sola soledad. Qué sin remedio. Pues, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, mi Señor? En los escasos ratos de conversación que podía permitirse con sus monjas, hablábales en el solaz de la huerta conventual acerca de cuál debiera ser el ideal de vida. Conversaba con ellas en un tono abierto, de forma coloquial y desenfadada. Hijas, los favores divinos, mírenlo sus reverencias como muy especial don, y no lo esperen todos los días. Que hay mucha boba en el mundo que cree que una lágrima es ya una visión del cielo. Ándense con tiento, hijas, que el diablo también visita el coro como lobos los corrales. Ándense con tiento, las inocentes corderillas. Madre, ¿y cómo se sabe que no es el diablo quien se finge ángel? No se ocupe de eso, hermana, porque no está la cosa en mucho pensar, sino en amar mucho al Señor. Toda la obra suya está presidida por un encanto especial, el de la intimidad revelada. Así, el libro de su vida, o el de las moradas, o el libro de las fundaciones. Su alma impresionable, su aguda sensibilidad y una predisposición a alternar los distintos planos en los que de continuo se mueve, los de la acción y la contemplación, deja entrever una languidez de espíritu y una confusión tales que la hace exclamar a menudo, como sucede al final del libro de su vida. No sé qué cosa sea esta ni la entiendo. Ha negado una manera de sueño en la vida que casi siempre me parece estar soñando lo que veo. De repente me sobrecoge a veces una tristeza honda. Y sin embargo, está contenta mi alma. Todo es tan hermoso. Y sin embargo, qué grandes ganas. Pero, ¿de dónde sacaba tiempo para escribir tanto? Muy avanzado ya el año 1576, de regreso de su viaje a Andalucía, reposando en su convento de Toledo, díjole el padre maestro, fray Jerónimo Gracián, que debía dar fin a su obra sobre las fundaciones. La santa estaba muy cansada y tenía quebrantada la salud. No obstante, este agotamiento físico, ya a principio de 1577, comenzó su más ambiciosa obra, Las moradas o castillo interior. Iba a ser su obra más notable. Al principio se resistió a escribir, pero tanto le requirió su confesor que dijo: ¿qué voy a hacer? Hija soy de la obediencia, como religiosa profesa y con voto. Mándame el doctor Velázquez que escriba y he de consentir. Pero estoy desfallecida y con la cabeza flaca de tanta multitud de negocios como aquejan a la orden. También mi fiel prelado, fray Jerónimo Gracián, me colmina hacerlo. Y díceme: escriba, escriba, que Dios dictará su reverencia lo que convenga. En fin, si él toma mi mano, haré algo que sirva a su honra. Tanto la estructura como el tema de la obra de la santa, Las moradas, fue, según cree el padre Yepes, obra dictada a ella por Dios bajo los efectos de un éxtasis. La anciana y sencilla monjita Sor María del Nacimiento, hablando de esto mismo, dio el siguiente testimonio. Una noche, escribiendo nuestra Santa Madre Las Moradas, vi desde la puerta de su celda, a donde estaba yo esperando por si quería algo, que tenía el rostro con una luz muy clara. Y cuando escribía iba ella con tanta prisa y tan sin detenerse a borrar nada que bien me parecía ser cosa milagrosa. Y vi que acabada de escribir se arrodilló y extendió los brazos en cruz. Y así se estuvo en oración, sin menearse ni temblar, más de 3 horas. Esto declaro ahora y no lo he dicho a nadie hasta el día de hoy. Pero la santa vivía en medio de su tiempo, atenta a todo lo que sucedía a su alrededor y acosada a veces por infortunios personales y por desgracias que ponían en peligro la pervivencia de su obra. Sus enemigos eran muchos y ella lo sabía. Por eso, cuando una tarde le llegó la noticia de la muerte del nuncio papal, dijo a la hermana que le trajo la noticia: decís bien que mi santo nuncio, mi Matusalén, estará ahora en el cielo, y así lo creo yo firmemente. Pero más falta me hacía a mí en esta tierra. Hermana, razón tiene el refrán que dice: al perro flaco todos son pulgas. No sé qué va a ser de nosotras ahora que se nos fue quien nos paraba los golpes. Ahora veréis cuán sin descanso trabajan nuestros enemigos, hijas. Ay, madre, unas veces bien y otras mal. De todas formas, nos arreglaremos siempre. Armémonos de paciencia y santa resignación. Sí, pero más temo por los frailes que por nosotras mismas. No vaya a ser el santico de Fray Juan de la Cruz quien vaya a recibirlos más de los golpes, alzados como están contra él los padres del paño. El conflicto estalló a finales de 1577. Blanco de aquellas actitudes encontradas sería el primer fraile reformado, San Juan de la Cruz, a la sazón confesor de las Carmelitas de Ávila. A fin de hallar una solución a aquella animosidad, escribió Santa Teresa al rey Felipe II, quien tardó en resolverse. En 1578, tras la muerte del buen nuncio Ormaneto, fue nombrado para el cargo vacante el padre Sega, enemigo de los descalzos y en particular de la madre Teresa de Jesús, de quien había dicho: no, no me hablen de esa monja fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas. andando fuera de la clausura contra lo prescrito por el Concilio de Trento, enseñando como maestra, muy en contra de lo que San Pablo enseñó, predicando que las mujeres no enseñasen. Como el tono de la disputa entre ambos sectores de la orden fue creciendo en virulencia, el rey tuvo que zanjar el asunto personalmente. Se había carteado copiosamente con la santa y estaba informado de todo al dedillo. Escribió al nuncio, cabeza visible de la reacción antirreformista de la Orden del Carmen. Señor nuncio de su santidad, reverendo padre, tengo noticia de la contradicción que los carmelitas calzados hacen a los descalzos, la cual contradicción puede se tener por sospechosa, siendo así que se hace contra gente que profesa rigor y santidad y perfección grande. Favoreced pues vos la virtud, ya que me dicen que no ayudáis a los frailes reformados. Sosegaos, cese el encono y brille la hermandad evangélica. Y yo, el rey. Fueron aquellos los más amargos años en la vida de Santa Teresa de Jesús. Los dos pilares de la gigantesca obra reformadora del Carmelo conocieron la calumnia, la incomprensión y el recelo. A finales de 1580 aquella grave crisis parecía ya superada. Un breve del Papa Gregorio XIII decretaba la separación de ambos sectores de la orden. En junio de aquel mismo año se encontraba la santa en Segovia, aquejada de gripe, epidemia que fue terrible en España aquel año. Allí se enteró ella de la muerte de su hermano Lorenzo y sintió una gran tristeza. Estaba tan cansada. Hija, siento una desgana. Todo me cansa. Dícenme que he de acudir a Palencia y a Burgos a fin de ver en las fundaciones que allá van a hacerse. ¿Y yo cómo voy a hacerlo? No estoy ya para esos caminos, mi hija. Madre, por Dios os pido que dejéis esa tristeza. Volved a ser vos misma, que sin vuestro espíritu todo habrá de venirse abajo. Ea, ea, madrecita, sonreídme como antaño. Ay, hija, si pudiera. Cómo envidio vuestro espíritu de santa alegría. Pero mirad, hija, que he de ir no a Burgos, sino a Alba de Tormes, pues la señora duquesa va a parir y quiéreme a su lado. Hace que no podré hacer ya más que este viaje, y será milagro si llego al cabo de él. Sea, madre, si así lo decís y queréis vos, ¿quién os acompañará en ese negocio? ¿Sor Ana de San Bartolomé? Ella es buena y cumplida enfermera, pero no la he de obligar. Sabe hasta manejar una cabalgadura y lo mismo gobierna personas que a mulas. Dios os conserve esa santa alegría y ganas de reír, hija mía. ¿Qué día es hoy, hija? El 18 de septiembre, madre. Decid a Sor Ana de San Bartolomé que lo tenga todo presto, pues saldremos al alba. Y vos, hija, venid acá que os vea, pues que no os volveré a ver en este mundo. Y así fueron las últimas jornadas de la santa, como dijimos al principio. Años después de la muerte de Teresa de Jesús, entre sus papeles, encontróse copia de una carta que había escrito ella a su antiguo director espiritual, el obispo de Osma. Oh, padre mío, ¿quién pudiera dar a entender a vuestra señoría la quietud y sosiego en que se halla mi alma? El saber que ha de gozar de Dios la tiene tan contenta que parécele que ya le ha dado posesión del cielo. Pues a la verdad, ya no está sujeta a la miseria del mundo, sino que como en un castillo del que tiene señorío, se deja llevar y conducir con grande paz y consuelo.